like sorry. Forgive me, it's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like forgive me, forgive me. Say, baby. Baby, can I hold you? Una canción de Tracy Chapman, comenzando esta edición de Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Estamos con la programación del último, el último segmento, la última hora de hoy, lunes 26 de junio de 2023. Jonjero Muñoz acompañándolos, Estrellas de Medianoche, con Alicia Keys, A Woman's World. Not to bluff, I hold you down when shit gets rough. Don't take for granted the passions that she has for you. You will lose if you choose to refuse to put her first. Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Around now, it's been shown. The Beatles. La canción la compuso y la interpreta George Harrison, el tema Something. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, estamos a 26 de junio, pero del año 1956 nace Chris Isaak, cantante, compositor, guitarrista y actor, conocido por la canción Wicked Game, que llegó al sexto lugar en 1991 en el listado Hot 100 de Billboard y al décimo lugar en Inglaterra. Vamos con esa canción de Chris Isaak, que está de cumpleaños hoy lunes 26 de junio. Nació en el 56. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. No, I wanna fall in love.

apareció en la película Thank God It's Friday. Gracias a Dios es viernes. Aparte de Take My Breath Away, tuvo otras dos canciones conocidas. The Metro, esta que escuchamos al fondo. Y otra canción fue este tema, también de los 80, No More Words. Terry Nunn, de cumpleaños hoy, la vocalista de la agrupación Berlín. Nació el 26 de junio de 1961. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Y aquí esta canción que le representó un premio Oscar por mejor canción original, además de ser número uno en Inglaterra y Estados Unidos, de la película Top Gun, protagonizada por Tom Cruise, Take My Breath Away. estrellas de medianoche. Una power ballad. Una power ballad. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. There's a is part of me. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. En esta fecha, 26 de junio, año 1979, nace Ryan Tedder, cantante, compositor y productor de la agrupación One Republic. Además de sus trabajos con One Republic, Ryan Tedder ha trabajado como compositor o productor con muchos otros artistas, entre los cuales se cuentan Madonna, Adele, Beyoncé, Jennifer Lopez, Ellie Goulding, Leona Lewis, Taylor Swift, U2, Maroon 5, Paul McCartney y Ed Sheeran. Dos de las canciones más conocidas de One Republic, contando con Ryan Tedder como vocalista y compositor, son Counting Stars, esta que escuchamos al fondo, la cual llegó al primer lugar en Inglaterra y al segundo puesto en Estados Unidos en 2013. Counting Stars. Y la otra, esa la vamos a escuchar completica. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Aquí está el cantante y compositor y productor Ryan Tedder con la agrupación One Republic, acompañados de Timbaland y el tema Apologize en Estrellas de Medianoche. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground. I'm hearing what you say, but I just can't make you sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around. You say, Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Take a jumbo across the water like

I'm Batman. I'll be back. En Estrellas de Medianoche, revisamos los acontecimientos que ocurrieron un día como hoy. Estas son las efemérides. Porque comenzamos un nuevo día. Ya han pasado 4 minutos y 40 segundos de el martes 27 de junio del año 2023. Y vamos a ver qué sucedió en la historia. Un 27 de junio, año 1806, en el marco de las invasiones inglesas al Río de la Plata,